de cada 4 mujeres que tuvo su primer hijo en una etapa de niñez y adolescencia, es seguro que antes de los 19 años va a seguir teniendo hijos en la condición de menores. Esto nos lleva justamente a pensar en la necesidad de que en el resto de los países también debe de determinarse, y también tenemos que estar atentas, mujeres, en los programas nacionales de salud sexual, de salud reproductiva, ¿no? Pero además tenemos que estar muy firmes en lo que significan los presupuestos, porque en muchas oportunidades y en muchos países, en las ciudades, en el interior de las provincias, especialmente en Argentina, no consideran que no hay presupuesto para el mantenimiento de los de la prevención de los embarazos no intencional en la adolescencia. Entonces es importante profundizar el conocimiento y ver la posibilidad de todo análisis que nos brindan estos datos, y que debemos de prever realmente y ser responsables de lo que significa, ¿no?, estos programas de impacto, que son ambiciosos por las perspectivas del conocimiento, pero también son ambiciosos por su presupuesto, ¿no? Que es más que interesante pensar que presupuestos debieran de ser asignados para las mujeres, ¿no?, que se logren ejecutar realmente estos presupuestos para los planes que resultan altamente beneficiosos. Y ahí seguimos pensando justamente la importancia, ¿no?, que es ver a las jóvenes, niñas, madres, ¿no?, y que lo que representa también y que forma parte en muchísimas situaciones lo que representa la violencia, ¿no?, contra este grupo de mujeres, y la importancia de ir aclarando, ¿no?, tanto en los que representan en las ciudades y demás, esta posibilidad de los planes de mayor conocimiento que permita justamente, que permita prevenir cuando las adolescentes justamente embarazadas no representan justamente la respuesta a lo que se denomina la importancia de las madres jóvenes, de las madres jóvenes que debieran en muchas de sus etapas el tiempo para el crecimiento y el desarrollo de distintas modalidades de vida, y sin embargo son madres niñas. A eso aspiramos, a querer prevenirlo, pero sin dejar también de proteger a las que ya tienen sus hijos. Muchas gracias. Pero hoy, a pesar de hablar en este caso, ¿no?, de las adolescentes, también debemos de hablar de adolescentes, tenemos que hablar de mujeres, de jóvenes, de adultas y mujeres también, adultas mayores, lo que representa en Argentina y en el resto también de los países el cáncer de mama. Y quería darme este tiempo muy cortito para que estemos atentas, porque tenemos la importancia del conocimiento de lo que representa justamente la necesidad también de la información, y lo que es la importancia de poder transmitir y retransmitir la importancia del cáncer de mama, la importancia de la atención, del conocimiento y de la autorrevisación, y fundamentalmente la importancia de la asistencia a término. ¿Qué hablamos? El cáncer de mama, realmente descubriéndolo en una primera etapa, es un cáncer que disminuye toda posibilidad de muerte. Incluso más, tenemos que estar hablando de la posibilidad de cura de un cáncer de mama como respuesta a término en el tiempo indicado. Entonces, no solamente tenemos que pensar entre el conocimiento de nuestro propio cuerpo, sino brindar esta información solidaria al resto de jóvenes, al resto de mujeres, al resto de todas las corrientes de las distintas corrientes sociales en las que convivimos y en las que conformamos realmente nuestras batallas en el seguimiento de la mejor salud de la mujer. Y a eso apuntamos, a la importancia del conocimiento y a la prevención del cáncer de mama. En Argentina tenemos alrededor de 5.300 muertes promedio por año por cáncer de mama. Por lo tanto, sabemos que esos promedios de muerte que genera el cáncer de mama pueden ser hoy muy evitables. Y no solamente tendríamos que pensar que es el cáncer, tenemos que pensar en el distinto también desarrollo. Nosotros tendremos que pensar también en las adultas mayores y en lo que es el nivel y la modalidad de vida que representa la salud. Y a eso apuntamos, porque decimos que en el año 1950, haciendo una franja etaria de la población mayores, mujeres de 65 años de edad, teníamos una representación del 8% en el mundo. Ahora estamos sobre el 14%, mucho más en esa franja. Y se considera que en el 2050, casi el 25% de todos los habitantes estarán superando los 65 años. Entonces, necesitamos justamente prepararnos para sobrevivir, necesitamos que todos los organismos desarrollen las distintas actividades en donde cada hombre y cada mujer, en este caso, específicamente por el cáncer de mama, sean los organismos en el que puedan tener todos los programas de conocimiento y multiplicación para la prevención. Muchas gracias. Ahora, informe climático. En Mar del Plata, hoy habrá 12 grados de temperatura máxima con cielo despejado. Mañana, en cambio, estará nublado con lluvias. 14 grados será la máxima, 11 la mínima. El viernes nublado, 16 de máxima, 13 de mínima. El sábado parcialmente nublado, 17 de máxima, 13 de mínima. El domingo nublado con algunas lluvias. Igualmente el lunes nublado con algunas lluvias, 15 grados de máxima, 11 de mínima. Y el martes ligeramente nublado con 19 grados de máxima y 10 grados de mínima. En La Plata, la máxima hoy llegará a 17 grados con cielo nublado, mañana nublado con algunas precipitaciones, 17 grados de máxima, 14 de mínima, el viernes nublado con 22 de máxima, 16 de mínima, el sábado nublado con algunas precipitaciones, 23 de máxima, 18 de mínima. El domingo nublado con algunas precipitaciones, 25 de máxima, 18 de mínima. El lunes seguirá nublado también con algunas precipitaciones, 18 la máxima, 11 la mínima. Y el martes despejado con 24 grados de máxima y 12 grados de mínima. En San Juan, la máxima hoy alcanzará los 29 grados, con cielo despejado. Mañana, ligeramente nublado, 28 la máxima, 13 la mínima. El viernes, algo nublado, 33 de máxima, 16 de mínima. El sábado, algo nublado, 35 de máxima, 18 de mínima. El domingo, nublado, 19 la máxima, 15 la mínima. El lunes, despejado, con 28 grados de máxima, 12 de mínima. Y el martes, despejado, con 33 grados de máxima y 14 grados de temperatura mínima. Pasamos a Rosario, donde la máxima hoy estará en 15 grados, con cielo nublado y algunas precipitaciones. Mañana nublado con precipitaciones, 18 la máxima, 14 la mínima. El viernes nublado con algunas precipitaciones, 28 de máxima, 17 de mínima. El sábado nublado también con algunas precipitaciones, 27 de máxima, 20 de mínima. El domingo nublado con precipitaciones, 22 la máxima, 17 la mínima. El lunes parcialmente nublado, 23 de máxima, 13 de mínima. Y el martes despejado con 28 grados de máxima y 13 grados de temperatura mínima. Vamos ahora con Salta. Allí la máxima hoy ascenderá a 25 grados. Cielo nublado con algunas precipitaciones. Mañana nublado con 23 de máxima, 17 de mínima. El viernes nublado con 27 de máxima, 16 de mínima. El sábado despejado, 31 la máxima, 17 la mínima. El domingo despejado, 35 la máxima, 17 la mínima. El lunes parcialmente nublado, 22 de máxima, 14 de mínima. Y el martes estará despejado con 26 grados de máxima y 12 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Neuquén, donde la máxima ascenderá hoy a 20 grados, con cielo parcialmente nublado. Mañana, con cielo algo nublado, 24 será la máxima, 11 la mínima. El viernes nublado con 31 de máxima, 15 de mínima. El sábado nublado con 28 grados de máxima, 16 de mínima. El domingo parcialmente nublado, 22 de máxima, 12 de mínima. El lunes algo nublado con 24 de máxima, 12 de mínima. Y el martes nublado con 18 grados de máxima y 14 grados de temperatura mínima. Pasamos a Córdoba, donde la temperatura máxima hoy llegará a los 13 grados, cielo nublado. Mañana nublado con algunas precipitaciones, 16 la máxima, 13 la mínima. El viernes nublado con algunas precipitaciones, 21 de máxima, 16 de mínima. El sábado parcialmente nublado, 28 grados la máxima, 19 la mínima. El domingo nublado con algunas precipitaciones, 21 de máxima, 16 de mínima. El lunes despejado con 26 de máxima, 13 de mínima. Y el martes despejado con 28 grados de máxima y 15 grados de mínima. Pasamos a Bahía Blanca, donde la máxima estará hoy en 22 grados, con cielo algo nublado. Mañana parcialmente nublado, 22 la máxima, 10 la mínima. El viernes nublado, 26 de máxima, 14 de mínima. El sábado nublado con lluvias, 28 la máxima, 17 la mínima. El domingo nublado con algunas precipitaciones, 20 grados de máxima, 12 de mínima. El lunes nublado, 18 de máxima, 10 la mínima. Y el martes nublado con 24 grados de máxima y 11 grados de temperatura mínima. Vamos ahora a Mendoza. Allí la máxima ascenderá hoy a 24 grados, con cielo ligeramente nublado. Mañana estará parcialmente nublado, 23 la máxima, 13 la mínima. El viernes ligeramente nublado, 28 de máxima, 14 de mínima. El sábado ligeramente nublado, 30 de máxima, 17 de mínima. El domingo nublado con algunas precipitaciones, 18 grados de máxima, 11 de mínima. El lunes despejado, 22 la máxima, 10 la mínima. Y el martes despejado, 27 la máxima, 13 grados la mínima. Y en Buenos Aires, la máxima estará hoy en 17 grados con cielo nublado, mañana nublado con algunas precipitaciones, 17 de máxima, 14 de mínima, el viernes parcialmente nublado, 21 la máxima, 17 la mínima, el sábado nublado con algunas precipitaciones, 21 de máxima, 18 de mínima, el domingo nublado con algunas precipitaciones, 23 de máxima, 18 de mínima, el lunes nublado, 18 de máxima, 13 de mínima, y el martes despejado, 25 grados la máxima y 14 grados la temperatura mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.